Cada nuevo episodio histórico que se escenifica hoy día en Cataluña, cuando han transcurrido 190 años aproximadamente de la fecha en que la España monárquica y de la Santa Alianza ultrarreaccionaria, ultramonárquica absolutista, despótica, colonialista y por sobre todo tanto esclavista como clerical jesuítica e inquisitorial, lo que significa criminal con carácter genocida y de lesa humanidad, le impusiera a Cataluña el yugo por partida doble, tanto de la esclavitud nacional como social, reduciéndola a la abyecta condición de colonia suya a nombre de los fueros y libertades de Cataluña, ignominioso yugo colonial medieval y esclavista. Cada episodio que ocurre allí, en Cataluña, significa otra prueba más, con carácter irrefutable, del que el componente integrante Juan Pablo Duarte y Diez, de la clase catalana y esclavista, en que descansaba aquí el yugo esclavista colonial de la España medieval esclavista monárquica absolutista y autoritaria como clerical y parte de la Santa Alianza, de los hechos y todas las pruebas expuestas en el curso del proceso de elucidación de la naturaleza social e ideológico-política y económica del sujeto en cuestión, Juan Pablo Duarte y Diez, confluyen en una conclusión avasallante y demoledora. A su regreso de su viaje por Europa, que culminara en la nación a que pertenecieran tanto la familia Duarte como los Diez, que es Cataluña, no vino con ninguna inquietud ideal, entre comillas, si quieren llamarle así, de carácter nacionalista ni liberal. Y desafiamos a que alguien que se respete y con algún nivel intelectual, ético o moral, a que intenten demostrar que los llamados fueros y libertades de Cataluña no eran más que la más ignominiosa plataforma propia de la retrógrada Santa Alianza, con una naturaleza eminentemente colonialista y esencialmente esclavista, tal cual corresponde a la Santa Alianza. Si la chopa y sirviente de los métodos católicos, con el oficio de limpiar y esconder las miserias humanas de los curas y de la Iglesia Católica Vaticano, como del cristianismo, Miriam Germán o un Pedro Mir, desfiguran la realidad y la falsifican, no es culpa nuestra, y nuestro papel al respecto es escarnizarlos y desenmascararlos. El nombrado Juan Pablo Duarte y Diez, como todos sus familiares en esta entonces colonia, nacieron y se formaron como exponentes de esa condición de clase, definida precisamente por esas formas específicas de la formación histórico-social de producción, perfectamente definida como de explotación y opresión en todos los órdenes, tanto nacional, colonialismo, como social esclavista. Es de esta concreta y real formación económico-social de donde se han de establecer las coordenadas y los parámetros o referentes conforme los cuales se han de definir con todo rigor las condiciones en que le tocara desenvolver sus actividades. Rechazamos parámetros, coordenadas o referentes históricos y culturales que estén desligados o fuera del contexto exacto, material, en todas sus formas, para dilucidar y establecer la naturaleza de dicho personaje, esto es Juan Pablo Duarte y Diez. Nadie es juez de sí mismo, y las subjetividades y factores ideológicos en su connotación de forma a conveniencia de interpretación de las cosas carecen de todo valor de ponderación. Juan Pablo Duarte y Diez, como todos los Duarte y Diez, eran catalanes, y de hecho sometidos al yugo colonialista y esclavista de la monarquía absolutista española y de la Iglesia Católica Vaticano y la peste del cristianismo. Y su obsequiosidad y servilismo ante esos factores de la subyugación y esclavización colonial de Cataluña lo convierten de hecho a Juan Pablo Duarte y Diez en servil y lacayo de España, del colonialismo y de la esclavitud, como de la peste del cristianismo, que es eminentemente esclavista y oscurantista. Por ello es harto evidente y sobradamente demostrado está que el tal lacayo y servil Juan Pablo Duarte y Díez, al ser caracterizado en una elucidación de conjunto de su figura histórica, no solo queda como un catalán con plena conciencia de ser la herramienta de explotación y opresión del Reino de España y de la Iglesia Católica Vaticano como de la Santa Alianza Reaccionaria, sino además de que se pone de realce que nunca reflejó, ni en su juventud, ni en su adolescencia, ni como adulto, ninguna inquietud por la libertad, por la soberanía, ni por la aparición de la nación no nata que se encontraba en estado de feto en el vientre de la colonia del Santo Domingo Español desde mucho antes del infame acuerdo de Basilea, siendo el objetivo de este el aborto de la nación, que ya daba síntomas de que su nacimiento era inminente, mucho menos por la sola idea de la independencia nacional, que ya se expandía como reguero de pólvora en todos los confines de América Latina, Norteamérica y el Caribe. Y es por estas verdades superabundantes que afirmamos, sin ningún temor de equivocarnos, que cada acontecimiento que hoy se produce en Cataluña, reclamando romper las cadenas del yugo colonial de España sobre Cataluña, es una demoledora demostración más de que el tal Juan Pablo Duarte no era ni tenía madera de prócer, ni de patriota, ni de luchador, ni de revolucionario, ni liberal siquiera, y patriota nacionalista mucho menos. Que tampoco se diga que fuera el creador o el precursor o el inspirador de la creación del Estado Nacional, que es República Dominicana. Los apologistas del ícono e instancia negativa fantasiosamente creado por los esquizoides de las altas instancias de la Iglesia Católica Vaticano y de la peste del cristianismo romano catolicista son unos descarados depravados y desvergonzados al reivindicar como ejemplo moral al tal Juan Pablo Duarte y Díez. Su ejemplo real y verdadero es que viene a ser el prototipo, arquetipo y ejemplo de lo que Lenin, en su obra En memoria del conde Geyden, describe así. Nadie tiene la culpa de haber nacido esclavo, pero el esclavo al que se le cae la baba, como es el caso concretísimo y en extremo específico de Juan Pablo Duarte y Díez, cuando describe satisfecho las excelencias de la vida bajo la esclavitud y del desecho que son los ilotas, y se embeleza, entra en éxtasis y se desvanece como en un orgasmo al momento de narrar la bondad del amo que lo esclaviza, ese esclavo no solo es un siervo y un sirviente, es un lacayo. Esta es la única conclusión lógica, verdadera, elemental y sencilla que se extrae del hecho de que Juan Pablo Duarte y Díez, al regresar de la patria humillada, pisoteada, esclavizada, con y por los fueros y libertades de Cataluña, momento en que confesó haber quedado deslumbrado y sobrecogido de tales fueros y libertades de Cataluña, que eran exactamente las más elevadas aspiraciones suyas para esta doble o triple colonia humillada y coronada con la esclavitud oprobiosa de las hordas tribales de haitianos. Y resulta del todo imposible pasar la página sin antes establecer que quienes exaltan a Duarte en esos momentos, que son los componentes de la Iglesia Católica Vaticano, como quienes hoy día como rastreros proxenetas y podridos alcahuetes de la más asquerosa ralea, siguen con esa asquerosa labor de estafa y falseamiento total de los hechos y de la verdad que estos hechos históricos vienen a sustentar, buscando con su labor de falsificación perpetuar el engaño oprobioso de que, al aplicársele los parámetros de la época, Juan Pablo Duarte resulta un ídolo, un titán, cuando es todo lo contrario, por cuanto lo que esa canalla llama los parámetros correspondientes de la época que le tocó vivir, son exactamente las alucinaciones y especulaciones de los sepulcros blanqueados. Como no cabe duda, tipifica Miriam Germán, como los rufianes del Instituto Duartiano, como el trujillista José Joaquín Pérez Saviñón o el pordiosero intelectual Wilson Gómez, como el mercenario Juan Daniel Balcácer, los Roberto Casá, los Fran Moya Pons, etc. Todos pertenecen, sin lugar a dudas, a esa repugnante y abominable categoría única de lacayos y de profesionales adictos como narcómanos a la práctica de coprófagos de un lado y de sicofantes por el otro lado. Esto es, espías y leprosos morales que como mercenarios han adquirido la condición de lambeculos de esos curas y sus prelados holgazanes y bribones huevones y culones enfundados en esas asquerosas y repugnantes vestimentas de ensotanamiento para volver todas esas inmundicias y miserias humanas aún más pestilentes y por igual de mayor naturaleza nauseabunda. La ancestral confrontación del mundo enajenado, demencial, esquizoide, que se cocina en el seno mismo de la Iglesia Católica Vaticano, como por igual acontece con las confesiones protestantes, lejos de contribuir a que aprendan a romper y a superar positivamente sus aberraciones especulativas como oscurantistas, supersticiosas y de las repulsivas hechicerías, los exacerban y los vuelven más y más recalcitrantes, y se empecinan en que el mundo laicista y secular no conozca su interminable trayectoria de bellaquerías. Si hoy dicen a vacunarse para controlar el COVID-19, están implícitamente admitiendo que cuando el alias Papa León XII sustentaba en su encíclica del 1829 que el que se vacuna contra la viruela estaba cometiendo la herejía de contravenir la voluntad de Dios Jesucristo, que es quien causa, mandando las pestes y las desgracias como castigo y advertencia a los incrédulos, queda demolida la supuesta especulativa y chantajista autodesignación de vicario de Cristo, conforme la fórmula de Inocencio III, ampliando las palabras de Gregorio VII, Hildebrando, de vicario de Jesucristo, sucesor de Pedro, Cristo del Señor, Dios del Faraón, más acá de Dios, más allá del hombre, menos que Dios, mayor que el hombre. 1198. Se podría creer que la llamada Santa Alianza fue una reacción en respuesta a los resultados adversos que le provocaran al mundo esclavista del cristianismo posterior a la caída del Imperio Romano de los Césares, a causa de la sublevación interna en el seno de dicho Imperio de los Esclavos, por un lado, y por el otro la acción de los bárbaros en contra de Roma. Pero hay abundantes pruebas que no es del todo así, sino que ese mismo Inocencio III continuó con la obra de Hildebrando, Gregorio VII, devino reemplazando al mismo supuesto Dios Jesucristo, Dios del Faraón, resultando el Dios de los emperadores y de los reyes, para, consecuente con su doctrina, no poco ambiciosa, dirige a emperadores de Alemania, a los reyes de Francia, de Inglaterra y de Aragón en España, lanza cruzadas de saqueo contra los países del mundo islámico, ensaya la fundación de un patriarcado latino en Constantinopla y no se olvida de redondear los estados pontificios. Se trata del siglo XIII, que para dar cuenta de cómo se había transformado la Iglesia Católica Vaticano, que para despedir el siglo XII y recibir el XIII, se ha escrito que nunca antes los peregrinos habían aportado tanto dinero, hasta el punto de que dos curas estuvieron sin descanso ocupados en rastrillar para facilitar la recogida de las monedas depositadas sobre la supuesta tumba de San Pedro. Pero no solo eso, sino que además hay abundantes testimonios comprobados de que mucho antes de estallar la Revolución Francesa, la Iglesia Católica Vaticano organizó de antemano lo que sería la contrarrevolución a dicha revolución, la cual puso manos a la obra en el mismo mes de junio del 89, y pareció triunfar con la caída de Napoleón, quien tuvo su gran traspié con la derrota en su campaña contra Rusia en la batalla de Leipzig del 1813, para luego caer definitivamente en la batalla de Waterloo en 1815 tras su regreso de la isla de Elba, batalla en la que fue derrotado, y dando pie a la creación de la Santa Alianza y al movimiento de restauración de las monarquías en los países europeos, siendo válido afirmar que el objetivo inmediato de la Santa Alianza formalmente sería volver a Francia a sus antiguas fronteras de antes del triunfo de la Revolución y el Imperio de Napoleón, quien a la vez es el verdugo mismo de la Revolución del 1789-1792. El alma y corazón, como la sangre y la mentalidad de dicha alianza, fue indudablemente la Iglesia Católica Vaticano, aunque para fines prácticos, en su formal constitución, la iniciativa la asumió el zar Alejandro I de Rusia y la componían Rusia, país cristiano ortodoxo, Prusia, país protestante, y Austria, país católico a ultranza. Su blanco, el liberalismo, y el secularismo o laicidad, implementados en Europa a raíz de la Revolución Francesa y los ejércitos del Imperio Napoleónico o de Napoleón I. Con la Santa Alianza, la Iglesia Católica Vaticano impuso el oscurantismo y desplegó con fuertes bríos las labores del Santo Oficio y de su Inquisición. La Santa Alianza, como crudamente lo dice en su solemne juramento, el cual consta principalmente de las tres partes siguientes: en nombre de la muy santa e indivisible Trinidad, sus majestades, el emperador de Austria, el rey de Prusia y el emperador de Rusia, como consecuencia de los grandes acontecimientos que han señalado en Europa el curso de los tres últimos años, y principalmente de los beneficios que la divina providencia ha tenido a bien repartir entre los estados cuyos gobiernos han colocado su confianza y su esperanza solamente en ella, habiendo adquirido la convicción íntima de que es necesario asentar la marcha de la adopción por las potencias de sus relaciones mutuas sobre las verdades sublimes que nos enseña la eterna religión del Dios Salvador, declaramos solemnemente que el presente acto no tiene por objeto más que manifestar a la vista del universo su determinación inquebrantable de no tomar como regla de su conducta, ya sea en la administración de sus estados respectivos, ya sea en sus relaciones políticas con cualquier gobierno, más que los preceptos de esta santa religión, preceptos de justicia, de caridad y de paz, conforme a las palabras de las Santas Escrituras, y confesando así que la nación cristiana no tiene otro soberano que Dios, nuestro divino Salvador Jesucristo, el Verbo. La gran importancia de este suceso aciago o desgraciado es que, con sarcasmo perverso, el cruzado de la Santa Alianza en la República Dominicana, aun cuando cada uno de los países integrantes de la misma, que de un trío terminó siendo como de más de cerca de 9 países, cada uno tirando para sus exclusivos nefastos intereses contra los pueblos y naciones, es que se trata del mismo juramento de la invención esquizoide y patológicamente homicida de Fernando Meriño, alias arzobispo católico, que viene a ser la supuesta organización duartiana de la Trinitaria, lo que perfectamente retrata de cuerpo entero y en cueros en pelota la calaña espuria de retrógrado reaccionario recalcitrante, un verdadero bribón del catalán Juan Pablo Duarte, que como una estafa descomunal se le pasa de contrabando, en base a la ignorancia conjugada con la perversidad, como prócer patriota, cuando ni la misma patria suya y de sus ancestros nunca le importó, que era Cataluña, que todavía hoy gime y lucha contra la esclavitud nacional y la humillación colonial del reino absolutista, monárquico y despótico de España. Para mayor ilustración del tema de la Santa Alianza y sus prohombres, como de sus siniestros objetivos, citemos ciertos pasajes de Metternich, canciller de Austria y de la Santa Alianza, mientras ésta ha dado hálito de vida. Lo que quiere decir que aún está presente la doctrina Metternich, recogida en la democracia de la OEA y de la doctrina Monroe, como la del destino manifiesto del imperialismo norteamericano. Y sin ir más lejos, está viento en popa en vigencia en la flamante falsificación de la democracia que se ufanan los españoles de usufructuar en ese retardatario país. Ahora mismo Cataluña es estremecida junto a toda la cárcel de naciones y pueblos que es España por el hecho del aprisionamiento y encanallecimiento de un cantante rockero acusado, juzgado y condenado en un flamante tribunal español de haber proferido insultos contra la familia real, la ríspida monarquía española, y a la vez haber hecho apología del terrorismo en sus canciones o en las letras de sus composiciones y cantos de rockero. Todo lo que deja en claro que la Santa Alianza está vivita y coleando en España, secundada y apoyada por los traidores clericales del Opus Dei, por los del grupo nazifascista Vox, como por los del PP, de los continuadores directos del criminal de guerra Francisco Franco, generalísimo por la gracia de Dios y la voluntad suprema de Cristo. El hecho de que Miriam Germán, como sirviente y lacaya de oficio, limpiadora de las miserias humanas del parasitismo de la Iglesia Católica Vaticano y de la peste del cristianismo, por lo que resulte ser, como hemos ya establecido, intelectualmente una coprófaga y en la práctica de las actividades político-sociales una sicofante, con lo que hacemos referencia a su otro oficio de agente espía, tal cual las sicofantas de la antigüedad en el mundo griego, que como bien lo explica el Diccionario de la Lengua Española, eran delatores profesionales y calumniadores, y efectivamente nada extraño ni sorprendente encierra que Miriam Germán trate de usar al renegado revisionista y oportunista a ultranza, el nombrado Pedro Mir, una sabandija, al igual que los de la banda oportunista de derecha y de renegados revisionistas de viejo cuño que se colaban y disfrazaban de marxista-leninistas y hasta de estalinistas, como son los casos de Salvador Allende, de Neftalí Reyes alias Pablo Neruda, que no eran más que discípulos y seguidores de Kautsky, Bernstein y de la Internacional Socialista Oportunista, respecto a la que Lenin en Marxismo y Revisionismo para el 1908 escribía: se trata del liberalismo burgués y pequeño burgués en bancarrota, interiormente podrido, que emerge como socialismo oportunista en el seno del movimiento revolucionario del proletariado socialista y de los pueblos que luchan por la libertad y la democracia, como por la soberanía y la independencia de sus países subyugados por el imperialismo. La tesis del social oportunismo y del social imperialismo, Lenin la desarrolló y le llamó como tal: socialismo de palabra y oportunismo de hecho, socialismo de palabra, pero imperialismo y socialfascismo como social mercenarismo en la práctica y en los hechos. Ya 10 años o más antes, en el seno del Partido Comunista de los Estados Unidos, se conformó toda una plataforma alrededor de la que a su vez se creó toda una corriente abiertamente social oportunista y social traidora, de naturaleza y carácter de renegados revisionistas, que como bien lo especificaba Lenin, no es más que la traición y abjuración de los principios fundamentales de la doctrina marxista-leninista en los 3 terrenos principales, de las luchas sociales y políticas, de la teoría económica marxista-leninista y en torno a los métodos de lucha y de trabajo como respecto al centralismo democrático en el Partido Comunista. Esa corriente de franco y desvergonzado revisionismo oportunista en el seno del Partido Comunista de los Estados Unidos la representó Browder, quien creó esa nociva corriente del revisionismo browderiano con el mismo carácter y los mismos intentos por desnaturalizar la doctrina del marxismo-leninismo. Es claro que fue sumamente nociva y tóxica para el Partido Comunista Norteamericano y para los comunistas latinoamericanos, sobre todo para los del Cono Sur y los de América Latina y el Caribe, por la cercanía con el imperialismo norteamericano, y porque de hecho en el seno de esa metrópoli imperialista siempre han vivido miles y hasta millones de latinoamericanos, como de hecho ocurrió aquí con casos como los de José Espaillat, Tulio Arbelo, Pedro Mir, que era hijo de puertorriqueño, y tantos otros. Pero es claro que el browderismo nunca pudo ser tan importante y perverso como el revisionismo jrushchevista, que se entronizó en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS, en su Partido Comunista de la URSS, el ex Partido Bolchevique, y en su ejército, y los daños efectuados y causados hablan por sí solos. Es terriblemente doloroso leer las odas que Neruda escribía en alabanza de Stalin y de Mao Zedong. Para tan pronto cambiaba el rumbo del viento, Neruda pasara a servir en forma mercenaria a los trotskistas y a todos los antiestalinistas, porque a su entender el sabor y el néctar de sus uvas venenosas cambiaban como las mareas según soplara el viento. Esto puede comprobarse en su libro de poesía, que no por casualidad titulara así, Las uvas y el viento. En verdad, esos oportunistas como Pedro Mir, Neruda, Salvador Allende, Eudoxio Rabines, etc., eran agentes de la CIA que como tales se entregan y van a la cama con el mejor postor. No por casualidad, la CIA y el imperialismo les otorgaban a tales granujas el significativo Premio Nobel. El leproso moral Juan Bosch, como Alberto Baeza Flores, poetastro chileno y miembro del Congreso de la Cultura Anticomunista de Berlín del 1950, como el grueso del Partido Revolucionario Cubano que fundaran Prio Socarrás, Grau San Martín y Eduardo Chivás, lo mismo que el Directorio Revolucionario Estudiantil de La Habana, Cuba, el Movimiento 26 de Julio, como el MPD de Pablo Martínez, Máximo López Molina, Tiberio Castellanos de la República Dominicana y tantos otros, que no excluye a los de la llamada Juventud Democrática Antitrujillista de la década del 40 en sus años finales en nuestro país, eran y siguen siendo esencialmente portadores y representantes del oportunismo y el revisionismo anticomunista. Nuestro repudio a Pablo Neruda, renegado y oportunista revisionista, logrando que se abstuviera de pisar la República Dominicana y desistiera de hacer propaganda revisionista, fue un hecho memorable del que jamás nos arrepentiremos, como de haber hecho lo mismo con el comprobado leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño. Fuera cabrón y traidor Juan Bosch. Es significativo no solo que los renegados revisionistas de viejo cuño del PSP concluyeran su podrida trayectoria de infamias e ignominias como lacayos y sirvientes del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, pero sobre todo es significativo la entrega de tales alimañas y sabandijas y su capitulación ante la Iglesia Católica Vaticano y su papel estelar de servicio a la dictadura trujillista. Como esos renegados revisionistas de viejo cuño del PSP, se postraron como verdaderos canallas ante el concordato y la falsificación y tergiversación de la historia nacional, contribuyendo a facilitarle a la oligarquía y a la Iglesia Católica Vaticano la estafa de Juan Pablo Duarte y Diez, prócer y padre de la patria. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.